llegó Frutilla, papá. Enamorada, enamorada de mí. Enamorada. Estás ilusionada, ilusionada por mí. Ilusionada. Estás enamorada, enamorada de mí. Enamorada. Estás ilusionada, ilusionada por mí. Enamorada, enamorada de mí. Enamorada. Estás ilusionada, ilusionada por mí. Ilusionada. Estás enamorada, enamorada de mí. Enamorada. Estás ilusionada, ilusionada por mí. Ilusionada. ¡Hey! Estás enamorada, enamorada de mí. Enamorada. Estás ilusionada, ilusionada por mí. Estás enamorada, enamorada de mí. Enamorada. Estás ilusionada, ilusionada por mí.